Dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a aprovechar los próximos minutos para, por un lado, hacer referencia, contar con consejos dentro del ámbito de la salud en torno a estas fechas en que nos encontramos, el invierno oficialmente que arrancaba este pasado fin de semana y que, como cada año, bueno, pues está claro, en torno al mismo, a las bajas temperaturas, pues hay una serie de patologías que hay que cuidar, que hay que prevenir, y en ese sentido nos vamos a referir, por ejemplo, a la gripe, bueno, pues patologías respiratorias, incluso algún consejo para estos días de comidas y encuentros navideños, o desde el punto de vista del Observatorio de Salud, especialista ya, vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha sido este 2025 y un anticipo, ¿no?, de lo que será el próximo año en torno a la asistencia sanitaria en nuestra localidad. Por ello, tenemos ya al otro lado del teléfono al doctor Antonio Rodríguez Carrión, como saben, además presidente del Observatorio de Salud, especialista ya. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique en estos días navideños y lluviosos también, que espero que estén todos bien y pasen unas magníficas Navidades. Gracias en ese sentido, Antonio, por estar con nosotros, ¿no?, en estas jornadas especiales, ¿no?, ya a punto de meternos de lleno en estas fiestas navideñas. Y es verdad que queríamos, en esa doble vertiente, ¿no?, que hemos comentado, por un lado, hablar de gestión sanitaria, enseguida iremos con ello, de lo que se ha abordado en cuanto a mejoras, se ha reclamado durante este 2025 y lo que se espera para el próximo año. Y por otra parte, pues meternos de lleno en estos días, en estas fechas y en situaciones como la de la gripe, ¿no? Antonio, si te parece, comenzamos por ahí, porque las autoridades sanitarias ya confirman, ¿no?, que estamos a punto de llegar a lo que sería el pico en cuanto a casos de gripe, que parece que se ha adelantado incluso con respecto a otros años, y por tanto la prevención es muy importante, la vacunación, de la que venimos hablando ya desde hace semanas. Efectivamente, estamos ahora ya en el pico de la gripe. La autoridad sanitaria lo venía advirtiendo hace algún tiempo que se ha adelantado, como te habían comentado, y estamos ahora en el pico. Respecto a la gripe, decir que todavía está a tiempo de vacunarse. Pueden decir, bueno, pero ya que no se ha vacunado ya no puede hacer nada. No, no, no. Es que ahora estamos en el pico, pero la gripe va a seguir. Va a seguir por lo menos hasta febrero, ¿eh? Es decir, todo lo que queda de diciembre, enero y febrero, aunque ahora está en el pico, pero va a haber casos. Y entonces, aprovechar para vacunarse a aquellas personas que no se hayan vacunado y de camino aprovechar para vacunarse de la COVID. Que la COVID sigue estando presente y muchas veces no se puede distinguir de la gripe. Así que se recomienda, salvo una contraindicación manifiesta, que los médicos te hayan dicho que por cualquier circunstancia no debes vacunarte, pero mi consejo y el consejo de todas las autoridades sanitarias es que se vacunen de la gripe y de la COVID, ya digo, durante lo que queda del mes de diciembre, enero, hasta que las autoridades sanitarias digan, porque inmediatamente de vacunarse no aparece la defensa, pero inmediatamente si empieza ya a funcionar nuestro sistema y al cabo de dos semanas tenemos ya los niveles suficientes para evitar por lo menos que la gripe no ataque fuerte. Hay veces que la eficacia es alrededor del 90%, pero siempre nos deja, aunque cojamos la gripe, pero no tan fuerte o con no con la gravedad que puede tener el no estar vacunado. Así que vacunarse en cuanto se pueda y esperar que, en fin, en general la gripe suele estar una semana, 5 a 7 días, con fiebre, con molestias, con dolor de músculos, en malestar general, pero en general pasa bien, salvo algunas veces que ocurren complicaciones. Y recordemos que la gripe produce más muertes al cabo del año que los accidentes de tráfico en España. Así que tampoco es una enfermedad banal. La mayoría de los casos se cursa más o menos bien, pero que hay que vacunarse porque, ya digo, causa más muertes la gripe al cabo de un año que los accidentes de tráfico en un año en España. ¿Comentamos algunas cuáles son estas complicaciones? Sí, sí, te iba a preguntar, Antonio, por eso mismo, ¿no? Supongo que se trata, ¿no?, de casos en los que la gripe se viene a sumar a personas dentro de la población de riesgo con enfermedades crónicas, otra serie de aspectos, ¿no?, que les hacen más vulnerables, ¿no? Sí, son en general personas con baja defensa por diferentes motivos. Uno, por ejemplo, son los niños muy pequeños. Por eso ya de a los niños pequeños se le está vacunando de la gripe. Dice, ah, sí. Habla con el pediatra, con la enfermera de pediatría, y ella te indicará seguramente que vacune a los niños muy pequeños, menores de 2 años, porque ellos todavía las defensas no están desarrolladas y pueden tener complicaciones. Pero especialmente las personas mayores. Las personas mayores, porque muchas de ellas ya, por desgaste al cabo de la edad, tienen la tensión alta, tienen diabetes, tienen problemas de corazón, o le han dado algún problema de ictus, o tienen problemas de riñón, o por cualquier otro motivo, o están embarazadas, o tienen la defensa baja por cualquier otro motivo. Y en ella la gripe puede causar graves problemas y hasta la muerte. Así que no es que se quiera alarmar a nadie, sino de la importancia de vacunarse. ¿Cuáles son estos problemas que pueden aparecer y cómo se pueden detectar para una persona que no es médico? Una persona que no tiene conocimiento específico de sanidad puede sospecharlo y debe acudir al médico. Que después no es esa complicación, pues mejor, pero la sospecha hay que tenerla. Ya el médico dirá si hay que tomar alguna medida porque detecta alguna complicación real. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, dificultad para respirar. La gripe te da dolor de músculo, tos, dolor de cabeza, en fin, pero más o menos soportable. Y además te tomas tú un antitérmico habitual, por ejemplo, el paracetamol, y es que eres que lo toleras bien, que la mayoría de personas lo toleran bien, pues nada más, hay con paracetamol, mucho líquido para hidratarse y reposo en cama. Pero si hay falta de aire cuando se habla o al caminar, si yo cuando hablo es que me ahogo, o cuando ando poco es que me canso, eso significa que puede haber complicación, ya no es eso normal. O por ejemplo, respirar muy rápido o con esfuerzo, te cuesta el trabajo respirar, tienes que respirar muy rápido, siempre cuando tos y eso está, te molesta un poco, ¿no? Pero esa dificultad, esa sensación de ahogo, hay que consultarla con el médico. Igual que en los niños chicos, por ejemplo, que se le hunde el pecho o en alguna persona mayor. Yo respiré, se me hunde el pecho, se me notan mucho las costillas. Ahí puede haber algún problema de neumonía, insuficiencia respiratoria, y hay que consultar con el médico. Uh-huh. Hay que ir al centro de salud, recordar que ya en época de epidemia, ya todo el mundo tenga problemas respiratorios, no. Todo el mundo que va al centro de salud, o a un centro hospitalario, o a un centro, a una residencia de personas mayores, debe ir con mascarilla. Recordar que para no contagiar a otra persona, es decir, si yo tengo tos o yo he estado en contacto con alguien con gripe y sospecho que yo se la pueda pegar a alguien en un supermercado, en un cementerio que he ido a un entierro o cuando voy al centro de salud, es conveniente llevar mascarilla. Y para no contagiar a otra persona es la que es como azulita o verde, que se llama la quirúrgica, mascarilla quirúrgica. Esa es para no contagiar a otra persona. Nuestra saliva se queda pegada ahí cuando hablamos, entonces no contagiamos. Ahora bien, esta mascarilla verde o azulita, que es la quirúrgica, que era más barata, no nos protege a nosotros. Es decir, que si otra persona es la que está con el virus de la gripe, me lo puede pegar a mí. Entonces dice, bueno, yo con la verde o azulita no contagio a otra, porque mi saliva, ahora, si permite que la saliva de otra persona entre mí, entonces, ¿cuál debo usar para yo protegerme? Para yo protegerme debo utilizar la llamada FFP2 o la blanquita, la de cucurucho, que es un poquito más cara. Esa es la que me protege a mí y también protege a los demás. Esa es la más completa. Así que si yo quiero protegerme porque soy diabético, hipertenso, tengo mucha edad, o simplemente tengo miedo, pues me pongo la blanca para protegerme. Ahora, si yo estoy vacunado, yo nunca he tenido problemas con la gripe, pero estoy un poquillo resfriado y sospecho que yo se puedo pegar a mi padre, a mi abuelo, a mi cónyuge, a mis hijos, a mi vecino o a alguien, cuando yo vaya, pues entonces me puedo poner la quirúrgica para no contagiar a los demás. No sé si me he explicado en esto, Juan Carlos. Perfectamente, Antonio. Muy importante esos consejos en torno a la salud, para la prevención de la gripe y, en definitiva, todas las afecciones respiratorias que son tan características en estas fechas. Antonio, Juan Carlos, hay una cosa, si no te importa, que también aclara algunos puntos respecto a las complicaciones, algunos síntomas. Sí, sí, hablábamos de esa dificultad, ¿no?, a nivel respiratorio. ¿Qué otras complicaciones, síntomas? Sí, hay otro que es importante también, es el empeoramiento de un estado inicial. Por ejemplo, yo tengo la gripe, a los 4 o 5 días ya me voy encontrando mejor, me va bajando la fiebre, ya no tengo tanto dolor de cabeza, ni en fin, me voy encontrando mejor. Pero empeoro, reaparece la sensación de ahogo, la fiebre que iba bajando vuelve a subir a 38, 38 y medio, la tos es más fuerte, más malestar, dice, oye, me encuentro peor, yo iba mejor, pues esto hay que ir al médico, pues puede haber venido una infección por bacteria, es decir, la gripe es por virus, sabemos, y que ahí los antibióticos contra la gripe no sirven, porque la virus, pero sin embargo las complicaciones de la gripe, como puede ser una neumonía, una bronquitis grave complicada, eso sí necesita antibióticos. Entonces, si yo a los 3 o 4 días de estar con la gripe he empeorado, me vuelvo para atrás, como se dice, hay que ir a acudir al médico, ¿eh? También, por ejemplo, una fiebre alta persistente, la fiebre dura alta de 38, 38 y medio, que suele ser la gripe, dura 3 o 4 días, no más. En fin, y además baja con el paracetamol, en fin, con lo que haya tomado tú otras veces para la fiebre. Pero si no baja con los antitérmicos, no hay que esperar 3, 4 o 5 días, sí. Que si tú desde el principio ves que no te baja la fiebre con el paracetamol o lo que tú tomes, ibuprofeno o lo que tomes, debes llamar al médico, acudir al médico, llamar por teléfono, la cita telefónica o presencial, acudir a urgencia si hace falta. Si no hay cita, va a decir que no te baja la fiebre o que vaya un familiar o algo si es que tú no puedes acudir. También otro, por ejemplo, dolor fuerte en el pecho, a respirar o a toser. Normalmente molesta algo, pero si un dolor fuerte, oye, es que me aprieta el pecho, puede haber una pleuritis, inflamación de la piel que rodea los pulmones, que se llama pleuritis, o puede ser de corazón, que si es dolor fuerte en el pecho o que te aprieta mucho el pecho, puede padecer de corazón. Y sobre todo, también si aparecen los mocos de color amarillo o verdoso abundante. Si tu expectoras y escupe como moco amarillento, verdoso, ahí puede, ya, la gripe suele ser un moco radito, pero si es verdoso, ahí puede ya haber una bronquitis, una neumonía, Así que también es un dato de alarma. Y a las personas mayores, una persona, sobre todo también cualquier persona, ¿no? Pero especialmente las personas mayores, la confusión, desorientación, que dice, oye, está como, con la gripe está como delirando, confuso, o con muchos sueños, está todo el tiempo dormido, o tiene mucha dificultad para respirar, papá, respira. Está como, oye, eso puede ser en persona, puede ser signo de infección grave, insuficiencia respiratoria, le falta el oxígeno al cerebro y por eso tiene ese atontamiento, esa confusión, y eso es para consultarlo. También, por ejemplo, convulsiones, por ejemplo, por supuesto en niños pequeños, ¿no? Siempre hay que valorar una convulsión, aunque sea por la gripe. Y el empeoramiento de enfermedades crónicas, si te sube el azúcar, si las molestias de las masas mayores, si se te hincha los pies, todas estas cosas indica que está empeorando lo que ya tú tenías. Muy bien, pues. Las personas con mayor riesgo, recordar para terminar esto, son los mayores de 65 años, las embarazadas, los niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, de pulmón, de corazón, de riñón, de diabetes, y las personas que ya tengan la defensa baja, porque se lo ha dicho su médico. Si estas son las ideas generales. En fin, ahora es muy rápido todo esto. Quien quiera, pues Radio Brique tiene en diferido, que puede escuchar todo este programa en Radio Brique para más detalles. Ahora Juan Carlos dirá cómo puede conectarse en diferido con Radio Brique. Sí, sí, ya saben que nosotros publicamos, ¿no?, el audio de todas las entrevistas y además, bueno, contamos con todo lo que es la información acumulada de estos años en cuanto consejos, información respecto a todo tipo de patologías. Es muy sencillo, pues como decimos, buscarlo a través de nuestro blog. Es muy importante, ¿no?, esa serie de signos ante posibles complicaciones de la gripe que nos acaba de comentar Antonio, sobre todo en relación a enfermedades respiratorias, características en definitiva de estas fechas, invernales ya. Antonio, metidos de lleno en las fiestas navideñas, aunque sea solo un apunte, pero recuerdo, ¿no?, de otras ocasiones haberlo destacado. ¿Qué consejos darías para el tema de comilonas, de encuentros familiares, también desde el punto de vista de la salud? ¿Qué tenemos que cuidar para después no lamentarlo después de las fiestas navideñas? Lamentar un par de cosas que ahora comentaré, pero respecto a las comilonas, decir nada, que esto es un día, no sé, buena, otro en fin de año, y que porque se abuse un poco, tampoco, hombre, los diabéticos y los hipertensos, les hipertenso la sal, procurar no tomar cosas muy saladas, los diabéticos las cosas dulces, es decir, que, en fin, eso lo saben ellos, pero después no, dice, es que he comido más de la cuenta, bien engordado, bueno, un día no pasa nada, es decir. Pero sí, ten en cuenta dos cosas, los atragantamientos y el alcohol. Los atragantamientos, ¿por qué? Porque resulta que en esta época contamos chistes, cantamos y mucho más. Cuando se canta, cuando se cuenta el chiste, nos reímos, tata, cuidado con lo que tenemos en la boca. Comiendo no se habla. ¿Por qué? Porque al cantar, al reír, si tenemos comida en la boca, podemos atragantarnos. Tenemos abierta la garganta y es frecuente que haya atragantamiento. Recordad que si hay un atragantamiento, lo más importante es invitar a la persona a toser. ¡Tose, tose! Más fuerte, darle golpe en la espalda siempre que esté la persona agachada, inclinada hacia abajo. Porque si está de pie y está para arriba, lo que hacemos es ayudarle a que baje el bolo y se atragante más. Entonces se le da primero para decir, tose, primero toser. ¡Tose, tose! ¡Fuerte, más fuerte! Agáchate, le da golpe en la espalda y después hace la maniobra de Henry. En fin, que la Henry es la persona, que el apellido de la persona que la propuso, que consiste en ponerse detrás de la persona y apretarle por encima del ombligo, con los dos brazos como abrazándole. Eso es, lo mejor es hacerlo en práctica. Ahora ya comentaremos lo que hay para este próximo año de práctica para el atragantamiento y demás. Pero en fin, eso es evitar el atragantamiento. Es decir, cuando se come, no se habla. Y si queremos reírnos, pues con la boca vacía, y cuando queremos cantar, con la boca vacía. Y después lo otro es el alcohol. Si bebes, no conduzcas. Está claro. Eso siempre se repite. Y recordar que hay una técnica, que es que si vamos a de un sitio para otro, una zambomba, o como vamos a coger coche por cualquier motivo, que conduzca la persona que no ha bebido. Si vamos rotando mucho, pues un grupo de amigos, hoy yo no bebo y hoy soy yo que conduzco. Mañana te toca a ti, tú mañana no bebes nada de alcohol y eres tú el que conduce. Es decir, es la conducción rotativa. Pero si se va a conducir y bebes, no conduzcas. Nada. Alcohol cero. Muy bien, pues con esas recomendaciones nos vamos a quedar, ya decimos, en un primer capítulo dentro de lo que es la prevención y consejos, recomendaciones en torno a la salud para estos días. La salud es lo más importante, así que también para terminar el año queríamos quedarnos con ese mensaje y pasamos a lo que sería la atención sanitaria y desde el punto de vista del Observatorio de Salud Especialista ya, pues vamos a hacer balance de lo que ha sido el 2025 y lo que nos espera para el 2026. Así que Antonio, como presidente del Observatorio, te quería preguntar en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la atención sanitaria en nuestra localidad? ¿Qué balance harías, ¿no?, de lo que ha sido el 2025? Bueno, tengo que decir que nosotros en Ubrique tenemos una situación de asistencia sanitaria pública que concreta en el Centro de Salud de Ubrique especialmente, aunque también el hospital, pero vamos a hablar del Centro de Salud, extraordinaria. Tenemos un centro de salud tanto en medios materiales como en el edificio amplio, y después unos magníficos profesionales, tanto de administración, recepción, auxiliares, enfermeros, médicos, extraordinarias, plantillas completas. Bueno, esto de completa entre comillas, que ahora comentaré, plantillas completas según la administración y profesionales perfectamente preparados, especialistas médicos en medicina familiar y comunitaria, en el caso de los médicos, también en el caso de los enfermeros. En fin, tenemos la plantilla totalmente en pediatría, todo. Y dice, bueno, si todo está tan bien, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de las demoras? ¿Y cuál es el problema de muchas veces que los médicos de urgencia se quejan de que hay mucha masificación? Los médicos, los enfermeros, por supuesto. O cuando vamos al centro de salud no nos dan citas dentro de varios días. Brevemente, Este tema lo hemos tratado con la Delegada Territorial de Salud presencialmente, como ya comentamos hace, durante 3 horas seguidas, y a piñón fijo. Ahí no hubo retórica ninguna, sino fuimos a piñón fijo en 3 de septiembre. Ella tomó notas, se nos dijo una serie de cosas, nosotros no hablamos, pero con algunas no estábamos de acuerdo, pero en fin, dejamos que ella hablara, que es lo importante, ya habría tiempo después de comentar. Hemos mandado carta al presidente del Parlamento Andaluz, al consejero de Salud en varias ocasiones, a la delegación territorial, en fin, los políticos están completamente informados de lo que ocurre en Ubrique y nuestra opinión del porqué. Hemos tenido reunión en el ayuntamiento, en la piscina, para mejorar la asistencia de hábitos saludables, en fin, esas son las actividades. Y después, a través de internet, hemos trabajado en la página web del Observatorio de Salud, especialistasya.com, con noticias sanitarias, con artículos de opinión, pasando todas las intervenciones en la televisión comarcal, también en la radio, en la prensa, hemos escrito, en fin, tenemos programas semanales en la televisión comarcal, en Canal Sierra de Cádiz, participando con Radio Ubrique, Radio Comarca, Radio Arcos, en fin, una serie de actividades en la cual hay una persona que es fundamental, que es Manuel Ramírez Ordóñez, el vicepresidente del Observatorio de Salud, especialista ya, el máster, bueno, el que lleva toda la página en web del observatorio y, en fin, la mano derecha del observatorio. Así, un reconocimiento a Manuel Ramírez Ordóñez, que sin él el observatorio no podría seguir funcionando, y al resto de la Junta Directiva. Y después decir, si te parece bien, o si quieres hacer después alguna pregunta, es lo que hay proyectado para este próximo año 2026. Sí, Antonio, si te parece, después de un poco, ¿no?, el análisis, el esquema de lo realizado en este 2025, ¿qué esa era otra de las cuestiones, ¿no?, a plantear? ¿Qué estáis preparando o qué se prevé, ¿no?, poner en marcha de cara a las mejoras sanitarias desde el Observatorio de Salud? Bueno, hay dos programas que para mí son muy importantes, que ya hemos hecho en otras ocasiones. Una es hacer, porque me lo han pedido ya varias personas, otro curso de manipulador de alimentos, en el cual también hay una serie de novedades. Se va a hacer online, la parte teórica, y después habrá, para quien lo quiera, el diploma, un examen presencial, en fin, que es sencillo, porque que realmente las condiciones para ser manipulador de alimentos son muy sencillas. Cosa de sentido común, lavarse las manos, limpiar los cuchillos, evitar las cucarachas, en fin, pero todas esas cosas, aunque parecen muy fáciles, pues muchas veces no se cubren, ¿no? Total, que el curso de manipulador de alimentos, cualquier persona que simplemente sepa leer y escribir, lo saca fácilmente, simplemente escuchando los vídeos que está preparando Manuel Ramírez Ordóñez, y los infogramas, en fin, una serie de cosas, y después quien quiera ya se le dará un diploma para hacer, que ya estuve yo hablando con la Delegación de Sanidad en Sevilla, para poder tener un carnet de manipulador de alimentos para los eventos de Ubrique, especialmente ahora que llega los carnavales y que hay muchas actividades culinarias, pues una tranquilidad para la persona que está manipulando alimentos cara al público, para si ocurre cualquier accidente, tener un aval de que tiene los conocimientos y ha actuado correctamente. Y después un curso de primer auxilio, este año especialmente dedicado a los alumnos de institutos que terminan el bachillerato y que van a salir de nuestra localidad, de la mayoría de ellos. Y entonces, especialmente interesante para los que van a estudiar ciencias sanitarias de algún tipo, juristas, médicos, enfermeros, auxiliares de clínica, psicólogos, en fin, todos aquellos que tienen mucho interés en la sanidad, pero que cualquier alumno que va a terminar bachillerato podría tener opción a ellas. En principio, las plazas serán limitadas, porque aunque hay una parte teórica sencilla sobre reanimación cardiopulmonar, sobre el atragantamiento, sobre cómo actuar ante un accidente de tráfico, que muchas veces uno se queda atorrillado. Cosas muy sencillas que se pueden hacer y invitar antes que terminen el instituto y empezar pronto para que no coincida con los exámenes de selectividad, que además eran temas muy sencillos, que no lo va a llevar mucho tiempo, y después la parte práctica y vendajes y demás. Y ya esto será a principios de enero, cuando se haga esta oferta y cuando haya empezado ya las clases. Este curso, yo digo, manipulador de alimentos, también va a empezar el primer mes, para que en enero, para que cuando llegue los carnavales todo el mundo tenga el carnet de manipulador, aquella persona que esté interesada, y los primeros auxilios para los alumnos de bachillerato. Y ya digo, y continuar, hemos hecho un trabajo de muchos días, muchas horas, averiguando el porqué de las demoras en el Centro de Salud de Ubrique, no solamente a nivel de Ubrique, sino que esto se puede extrapolar a toda Andalucía, a toda España, porque hemos analizado lo que dicen los sindicatos, lo que dicen los colegios de médicos, a los cuales, por ser yo médico, tengo un especial acceso fácil, lo que dice la Administración Sanitaria, lo que dice la Junta de Andalucía, las mejoras que están hechas muchas mejoras en sanidad, en las que se van a hacer, pues con todo eso, y lo que sale en la prensa, normal, pues hemos hecho un estudio muy profundo, cuáles son las causas por las que hay demora, a pesar de haber, como pasa en Ubrique, a pesar de haber teóricamente con todos los médicos completos, si no faltan médicos, porque hay demoras. Pues en Ubrique no faltan médicos y hay demoras. Y entonces estamos explicando el porqué y cuáles son soluciones fáciles que no cuestan dinero. Y no es que seamos más listos que nadie, ni mucho menos, sino simplemente que hemos dedicado mucho tiempo, que a lo mejor en la Administración Sanitaria tienen muchos problemas y no pueden dedicarlo, a ver esos matices que determinan que haya demora a pesar de que haya médicos. Porque ya digo, centro de salud donde faltan médicos hay muchísima demora, y en algunos cupos, en otros no. En uno de los casos fundamentales, porque unos médicos van al día y otros tienen 2 semanas de demora. Hay explicaciones que la Administración no tiene en cuenta, y yo creo que se le ha pasado, y que ya digo, a través de lo que se ha visto a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, puede servir de ayuda una colaboración del Observatorio de Salud Especialista ya a la Administración para que este problema pues se pueda solucionar en la mejor medida posible. Así que, Antonio, de cara al próximo año, ese sería el principal reto, ¿no? Objetivo que se marca el observatorio, podemos decir, además de temas de formación, ¿no? Pues también seguir insistiendo en la mejora en cuanto a esa problemática de las demoras, ¿no? Efectivamente, es que para mí es el problema fundamental que tiene la atención primaria, porque ahí se implican otros problemas, como pueden ser, por ejemplo, lo que te he dicho antes, porque unos médicos, por ejemplo, en Ubrique mismo, van al día, no tienen demora, o prácticamente un día o dos de demora, que eso no es prácticamente nada, y otros médicos tienen una semana, o 10 días, o 2 semanas de demora, que es la otra mitad de la población. Si Ubrique, por ejemplo, tiene 17.000 habitantes aproximadamente, hay 8.500 que no tienen demora, pero después está la otra mitad, que tienen una semana, 10 días, 2 semanas de demora, es un grave problema. Y ahí implica de que hay cupos que tienen más carga laboral que otros, que eso no es culpa de los médicos, ni mucho menos, es organizativo. Ya digo, aquí en Ubrique que tengo un cupo de médico extraordinario, y sin embargo hay demoras. Y también hay otros problemas, que es que en Ubrique hay 600 consultas extras todos los meses, que da la gerencia sanitaria en consultas por la tarde para quitar demoras, y sin embargo sigue habiendo demoras, a pesar de que 600 consultas diarias, números, serán 600 citas mensuales, 600 citas mensuales, pero no un mes, sino durante todo el año. Eso significa que haría falta otro médico para que no hubiera que dar tantas citas extraordinarias. Y los médicos lo hacen voluntariamente por las tardes para quitar esa demora, pero así todo sigue habiéndolas. Y es que faltan médicos, en mi opinión. Es decir, la Administración dice que estructuralmente están cubiertas las plazas, ¿sí? Están cubiertas porque usted dice que hacen falta 11, pero es que al menos faltan 12. Y está eso más el cálculo, porque ahora los médicos tienen mucho más trabajo que hace 15 años, más protocolos, tienen que hacer más pruebas, dedicarle más tiempo a los pacientes, y todo eso necesita más médicos. Así de claro, y eso no está contemplado. Así que eso, y después otro, por ejemplo, la educación para la salud. Muchas personas acuden al médico o acuden a urgencias porque no se les ha enseñado cómo utilizar enfermedades básicas y corrientes, la diabetes, la hipertensión, un resfriado. Entonces acuden para cosas que podían ellos gestionar propiamente, si estuvieran bien enseñados, y evitar muchas consultas. Y la otra cosa es no utilizar las consultas telefónicas para cosas que no necesitan ir al médico. Al menos para una pregunta, para recoger resultados de una prueba crónica que se hace todos los años, que al menos es normal. El médico por teléfono dice, mira, todo va bien. O mira, baja un poquito la pastilla. Por teléfono no hace falta verte la garganta. Ahora, si tú tienes fiebre, un dolor, eso sí es presencial, eso tiene que ir. Pues entonces el que tiene que ir se encuentra que por pregunta no puede acudir porque están todas las citas cubiertas. Y tiene que acudir a urgencia a un médico que no es suyo. O por teléfono, te llama por teléfono un médico que no es tuyo. Y pierde la continuidad asistencial. todos los estudios, que no está en los escritos que mandaron el delegado territorial ni el consejero de salud, que dice que faltan médicos en toda España, pero esos detalles no lo tienen en cuenta, y eso es lo que masifica las consultas. Y ahí es donde vamos a incidir, ya digo, y no porque seamos más listos ni queramos ser más listos que nadie, sino que eso lo dicen en Navarra, en Cataluña, en Galicia, en Andalucía, muchísimos médicos se han dado cuenta del problema, pero la administración está pendiente de que no hay médicos, y no arregla estas cosas básicas que no cuestan dinero, que son organizativas, y que, en fin, este es el trabajo que hemos hecho, y que no hemos encontrado un trabajo igual en toda Internet, buscándolo, pero sí hemos encontrado soluciones parciales, que es la que hemos unido para hacer este trabajo que vamos a mandar a la consejería. No sé si me he explicado, Juan Carlos. Perfectamente, Antonio. Como siempre, es un anticipo solo. Nosotros, que de todas formas iremos, por supuesto, a lo largo de todo el año, quedándonos con las novedades en torno a esas medidas, esas propuestas que se realizan desde el Observatorio de Salud, especialistas ya. Hoy queríamos, a modo de balance 2025 y de anticipo, ¿no?, de lo que nos espera para el próximo año, pues ver también esa labor continua, que es importantísima por parte del Observatorio de Salud, para insistir en las mejoras necesarias, en esas aportaciones, esas sugerencias, propuestas que se pueden hacer y hacerlas llegar a las administraciones competentes. Así que, Antonio, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado, y deseándote a ti y a toda tu familia unas felices fiestas. No sé si hay algo más que apuntarnos, Antonio. Sí, ahora tengo aquí a toda la familia, nos juntamos aquí la tropa que no vea, todos los nietos, hijos, nuevas y demás. Así que, nada, recogemos esta felicitación vuestra, y lo mismo digo, felicidades a todos los compañeros de Radio Ubrique por la inmensa labor que estáis haciendo continuamente, y ahora en esta época de Navidades con un sobreesfuerzo mayor por todas las actividades que hay, y felicitar a todos los ubriqueños, porque realmente estamos en una localidad que muchas veces no apreciamos lo que tenemos porque vivimos en ella, y lo que se tiene muchas veces no se aprecia. Una localidad extraordinaria, con una gente extraordinaria, y que se merecen todo lo mejor. Y es lo que le deseo para este año, para esta fiesta y para este año próximo, 2026. Pues igualmente, Antonio, son muchos años ya en colaboración con esta casa, con Radio Ubrique, y en definitiva con todos los ubriqueños, intentando mejorar la situación de nuestra asistencia sanitaria. Así que por todo ello, muchas gracias, y seguiremos informando al respecto, si te parece, este próximo año. Felices fiestas. Cuando queráis. Un abrazo a todos. Felices fiestas. Un abrazo.